Seguimos con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Ya estamos en un día lunes, 9 de abril, para seguir conversando esta situación que nos plantea del evangelismo, la testificación y puntualmente cada miembro, un ministro, que es el tema de la semana. Bienvenido, Pastor Horacio, y quien les habla también les da la bienvenida a ustedes, Raúl Medina. Muchas gracias. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes como saludo y nuestro mejor deseo que Dios le bendiga grandemente. Esta situación de la necesidad de obrero, ¿por qué Cristo hizo énfasis en esta necesidad de obrero? ¿Será que se necesitan? ¿Será que tienen que ser las personas las que den a conocer el mensaje? Aquí en Juan, vamos a partir quizás con este texto, Juan 4:35 en adelante, dice lo siguiente: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega, dice, recibe salario y recoge el fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Bueno, fíjate, aquí yo veo que el Señor estaba mirando, no, bueno, Él estaba mirando campos sembrados, y posiblemente esos campos le faltaba todavía un poco para la madurez. Pero el Señor decía, he aquí, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Él estaba mirando otros campos. Él estaba mirando esa siega de personas, que habían personas que estaban preparadas para recibir el Evangelio, personas que estaban preparadas ya para el reino de los cielos. Entonces, Él hace énfasis en esto. Y para nosotros, recordemos que el campo que nos toca sembrar y cosechar es el mundo. Entonces, de todas maneras, aunque nosotros tenemos un campo reducido, que es donde estamos viviendo, de todas maneras, la mies es demasiado. Hay lugares donde hay un cristiano por cada, qué sé yo, 5.000, 6.000 personas, y un cristiano va a ser es difícil que pueda alcanzarlos así tan... Entonces se necesitan obreros para la mies, se necesitan personas que vengan a trabajar, que vengan a cosechar, a ayudar. Ahora, lo interesante de esto, Horacio, es que efectivamente Cristo está llamando la atención a sus discípulos y a quienes van a ser sus discípulos y quienes lo somos hoy día, que hay una necesidad de mirar un poquito más allá, porque el campo del ser humano, el campo espiritual, casi siempre está dispuesto cuando quiere acercarse a Dios para ser cosechado. Pero de todas maneras, ahí tenemos que ser francos en este sentido. Hay un proceso que hay que llevar adelante, porque alguna persona puede perfectamente aceptar al Señor porque le llegó el mensaje, pero debe crecer como crece una plantita, o sea, alguien tiene que sembrar, y ese es un proceso que debe estar dentro de la iglesia, la siembra y la cosecha. Tú siembras y luego se produce la cosecha. Normalmente, yo recuerdo, plantamos una vez un césped con semilla, porque ahora también puede plantarse, no plantarse, sino las matas llegan listitas y se plantan. Sí. Bueno, pero con semilla se hizo todo un proceso. Y alguien me dio algunas indicaciones, por ejemplo, no lo cortes hasta que esté bastante sólido. Correcto. Haya tomado bien la raíz, porque quizás al cortarlo vas a sacar la raíz y vas a echar a perder, o sea, te vas a quedar sin pasto. Entonces, yo creo que dentro de esta necesidad de obrero, Cristo está llamando la atención en el sentido de que los campos están blancos para cosecha. Hay muchas personas, quizás han estudiado por medio de la televisión, han seguido programas radiales, quizás han asistido a una iglesia. No sé si te ha pasado que a veces tú conversas con una persona dentro de la iglesia y crees que es de la iglesia, que es bautizada, y te encuentras con que dice, no, yo no soy bautizado. Y ya ha estado mucho tiempo, ha participado dentro de la actividad de la iglesia, cree uno que es así, y ese campo está maduro. O sea, ¿qué es lo que falta? Está blanco para la siembra. Tengamos ojos abiertos, entendimiento para descubrir. Y ahora, otra cosa más importante quizá, Horacio, el agricultor que trabaja entre la siembra y la cosecha siempre está atento a qué está pasando con la semilla que él plantó. Él sabe que esa semilla va a salir en algún momento, digámoslo así, en 10 días ya debería estar aflorando. Yo estoy pensando en un agricultor que mira su campo, pasa los 10 días y no pasa nada. Pasa, por ejemplo, 12, 13 días. Yo creo que entraría una preocupación muy grande en él. ¿Por qué razón? Porque algo está pasando. O algo no está pasando. O algo no está pasando. Claro. Incluso recuerdo una persona que contaba de una experiencia que ella plantó una flor. No recuerdo el nombre en este momento, pero dice que la indicación era que plantara con la cabecita hacia arriba, la tapara y le diera un riego y la viera. ¿En qué momento empieza a salir? Y efectivamente dice que como a los 10 días empezó a salir y salió una linda mata que adornó su casa y su habitación. Ahora, llevándolo al ámbito espiritual, hay muchas personas que lo están así, pero hay unas que recién se les ha plantado la semilla. ¿Qué es lo que haces tú? Invitarle a que tomen decisiones y que den también el fruto que se necesita. Pero puntualmente, yo creo que nuestro día está apuntando a que hay necesidad de estos obreros que tengan visión, que tengan preocupación y que vayan detrás de estas personas. Ahora, debemos considerar que toda plantita requiere de cuidado. Claro. No olvidemos, todas las plantas no son iguales. Hay distintos tiempos para plantar, trasplantar a veces. Y además de eso, otra de las cosas que no podemos olvidar, la maleza. Generalmente tenemos que estar atentos a sacar la maleza para que no perjudique la planta. Y también en el ámbito espiritual puede suceder lo mismo. Puede que haya también una plantita, estamos hablando en el ámbito espiritual, que está creciendo y por ahí empieza alguna maleza a surgir también. Y uno tiene que estar tener cuidado para ir, conversar con la persona, hacerle saber que hay cosas que no corresponden, en fin, de manera que no le perjudique espiritualmente aquello. Claro, pero puntualmente, Horacio, yo pienso que Dios está buscando personas que estén atentos a estas situaciones, a que alguien prepare el terreno, por ejemplo, alguien plante las semillas. Si yo no las sé plantar, hay un especialista que lo pueda hacer. Hablábamos de la diversidad que hay en un cuerpo, como también en la iglesia, para que hagan diferentes trabajos, actividades. Alguien que comience a orar por personas para que vengan a su iglesia, aparezcan estos frutos de vida eterna. Y entonces uno puede saber que falta mucho para la siega. Y estoy pensando porque en Palestina, por ejemplo, los cereales se sembraban en el otoño y se cosechaban en diciembre. Uh-huh. O en la primavera, digamos así. Sí. Puesto que la cosecha de cereales en regiones como Sicar, habla un comentarista, se efectuó en abril o mayo, este incidente probablemente se ocurrió en diciembre o enero. Y entonces, mira, cuando Cristo dice mirar los campos, seguramente los discípulos estaban mirando a las personas que entre las plantas que estaban creciendo iban, venían, buscaban agua, como era la costumbre. Ustedes saben entonces cuándo está ocurriendo, cuándo hay que cosechar. En el caso de las personas que son un cultivo para el Evangelio, uno tiene que estar atento para ayudar, animar a que tomen decisiones y se pueda dar la cosecha, la entrega, el bautismo para vida eterna. Ahora, tenemos que tener presente también que cuando el Señor nos manda a cosechar, nos manda a trabajar en su campo, el Señor está mirando todo el mundo. Recordemos, en ese tiempo había una tremenda animosidad en contra de los samaritanos. Judíos y samaritanos no se podían ver. Sin embargo, el Señor justamente le habló a una samaritana. Le habló una samaritana y por medio de ella el Señor llegó a todos los samaritanos. Y dice que el mismo texto que leímos en San Juan 4, verso 40, dice: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días y creyeron muchos por la palabra de él. Esto es, nosotros no debemos hacer acepción de persona. Debemos hablarle a todo el mundo. A veces pensamos, esta persona no creo que vaya a recibir, esta persona no creo que sea espiritual. Y sufrimos grandes chascos, porque a veces esas personas son más espirituales que otras personas que nosotros decimos que sí son espirituales. Ahora, Dios está preocupado para que existan más obreros, porque algunos dicen el Señor retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, hay un trabajo que hacer. Dios podría enviar a sus ángeles sería un trabajo maravilloso que harían, pero el trabajo ese está dado para que nosotros como personas que hemos conocido esta verdad se la demos a conocer a quienes no la conocen y sean felices como nosotros, esperando el regreso del Señor. Los esperamos para mañana nuevamente, un nuevo comentario, que el Señor los bendiga. Al considerar los campos del mundo, hoy la cosecha aún parece grande y los trabajadores pocos. Debemos pedir entonces que el Señor envíe trabajadores a la mies. Piénselo y pídalo también. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.